Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia, hoy con el título El principio del pecado. Estudiaremos toda esta semana la experiencia de Noé, del diluvio y del pacto. Génesis capítulo 6, versículo número 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios creó un mundo perfecto, con un ser humano perfecto, sin pecado. Pero el acceso de la serpiente al árbol de la ciencia del bien y del mal, y el haber atraído a Eva, haberla seducido, nos metió en el problema del pecado. Luego Adán hace caso a su mujer y también participó del fruto prohibido. Y ahí comenzó un desastroso deterioro en la mente del ser humano. No solamente en su cuerpo, sino en su parte moral. Muchos han buscado explicaciones a la destrucción del diluvio. ¿Por qué Dios tiene que tomar esa decisión? Un análisis al texto de hoy nos permite deducir que si no se pone fin al mal, Él causará la autodestrucción del ser humano. Si Dios no le pone límite a esto del pecado, finalmente todos terminaremos destruidos. Miren los adjetivos. Dice en el versículo 5, era mucha la maldad en la tierra. Mucho. Este es un adverbio de cantidad. Mucho. Ahora sigue con el siguiente. Todo designio. Un adverbio también de cantidad. Todo designio. Es decir, todo lo que ocurría tendía hacia un mismo lugar. ¿Cuál? Los pensamientos del corazón eran de continuo y solamente el mal. Todos estos adverbios juntos nos muestran que la maldad sobre la tierra era insoportable, totalmente insoportable. Mateo 24 compara esa situación de los antediluvianos con la misma situación de hoy antes de que Cristo viniera a la tierra. El pecado tiene características desastrosas. Por ejemplo, el pecado es pegajoso, fácilmente contamina a unos a otros. El pecado es adictivo, no quiere soltar a su víctima, se aferra a ella. El pecado es degenerativo, degenera la moral. Es un deterioro pausado pero seguro de la destrucción de los elementos morales más sagrados y santos que tiene el ser humano. Y es exageradamente viral. Entonces lo que ocurre en el diluvio es que el pecado sobrepasó sus límites. Y tal vez el clamor de muchos en la tierra es, Señor, ¿hasta cuándo? Por eso Dios hace un pacto con Noé para que el mundo del tiempo de Noé sea salvo. Si hay una palabra en este sistema de destrucción llamado el diluvio, es salvación. Dios ama al pecador, detesta el pecado y por eso se construye un arca. Esa arca hoy es como el símbolo de la iglesia, en donde se invita a todos a venir a Cristo, en donde hay un solo capitán, un solo barco. No hay muchos caminos para llegar a Dios, un solo camino. El arca quiere decir Cristo que nos lleva al Padre. Preparémonos pues porque viene una nueva destrucción. Pero la experiencia de Noé nos enseña que el pecado también, para Dios, tiene sus límites. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a nuestro tema de hoy, el hombre Noé. Estamos estudiando la experiencia del diluvio para entender elementos del pacto. Génesis capítulo 6, versículo número 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ayer describimos el desastroso espectáculo sucio del mundo antediluviano, de continuo solamente el mal. Pero ahora, en medio de este relato, emerge la flor de loto

Así que no eran gotas de lluvia como las que hoy conocemos. Era algo terrorífico y destruye toda carne que no quiso aceptar el pacto y subirse al arca. Es muy posible, y me imagino, que hasta el mismo Satanás temió por su vida y sus ángeles porque él no entró al arca. Ahí solo estaban los hijos de Dios que aceptaban la salvación. ¿Dónde estuvo? No lo sé, pero debió haberse asustado con este cataclismo que nos colocó el mundo que hoy tenemos, cuyas montañas y depresiones no existían hasta que el agua se resumió por todos esos lugares. Llovió desde arriba y llovió desde abajo. Entonces el acto final, después, cuando Noé sale del arca, es ver un arco precioso en las nubes. La luz del sol atravesaba las gotas de lluvia y los prismas del agua descomponen la luz en colores preciosos, y que hoy ese arco iris aparece en muchas partes. Pero el arco iris originalmente representa la gracia y el amor de Dios salvando a un mundo pecador. El arco iris dice: yo soy tu Dios. El arco iris dice: yo soy el que te perdona. El arco iris dice: yo soy el que te salva. Una historia mitológica decía que al final del arco iris había una olla de barro llena con monedas de oro. No existe. Todo el arco iris está lleno del oro de la gracia de Dios. Y cada vez que tú veas un arco iris en el cielo, piensa en la misericordia y en la gracia de Dios. Es un aspecto que olvidamos. Dios no tuvo la culpa de la destrucción de los antediluvianos. Dio suficiente oportunidad, 120 años para arrepentirse, y no quisieron. El arco en las nubes todavía nos enseña que hay un Dios que es amor y es bendición, pero que también existen límites que el ser humano pone a esa gracia de Dios, y finalmente Dios no lo quiere, pero finalmente tendremos que ser destruidos. Y es un aspecto que hay que aceptar con mucho equilibrio, porque la ira de Dios no se parece a la ira humana en nada, pero actúa con justicia y lo volverá a hacer. Hoy vivimos un tiempo de gracia para aceptar el mensaje de la salvación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos en nuestro tema de hoy. Quedó solamente Noé. Este es su programa, Lecciones de la Biblia. Le recordamos repasar la introducción general que sale cada sábado. Hace bien en que la pueda ver en el video que tenemos en Bio Channel Plus. Texto para hoy, Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Los resultados de esta campaña evangelística de 120 años son extraños. Un hombre que predica 120 años la destrucción de la tierra por un diluvio, se cumple y nadie, absolutamente nadie, fuera de los miembros de su familia, aceptaron ese mensaje de salvación. Eso es lo mismo que predicar el evangelio. Solo 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Saben que en la Biblia es lo contrario de lo que decimos en la democracia. En la democracia decimos la mayoría tiene la razón. En la Biblia la mayoría suele estar equivocada. La minoría son los que tienen la razón. El Señor Jesús lo dijo muy claro en Mateo 22:14, cuando dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. El remanente es una palabra que aparece en muchas partes de la Biblia. Remanente, los poquitos, el resto, el sobrante. Siempre en la Biblia esto está presente. Fueron a la llanura de Dura a adorar la estatua y solo 3 de muchos hebreos se negaron a adorarla. En el capítulo 3 del libro de Daniel, un remanente. Ustedes pueden notarlo en los 32.000 que son llamados para pelear con Gedeón y quedan 300, los poquitos, un remanente.